ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Esteban El Gringo Castro, el secretario general de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que fue una de las confederaciones que representaron a los movimientos sociales y a las organizaciones de trabajadores excluidos en Bolivia, donde se llevó el encuentro mundial de movimientos populares, donde participaron movimientos sociales de todo el mundo, y luego fue cerrado por el Papa, ¿no?, que habló casi una hora sobre, bueno, esta, cuál es la situación de los excluidos, cuál es la situación de la crisis de este sistema capitalista. Y bueno, y también el Gringo tuvo su intervención. Le damos la bienvenida. Buen día, Gringo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Bueno, ¿cómo se vivió esta jornada en Bolivia, encontrarse con compañeros de todo el mundo, donde hay muchas realidades, y bueno, también en este contexto de la llegada del Papa a Bolivia? Bueno, miran, algunos de nosotros, mucho menor cantidad de compañeros, tuvimos la oportunidad de ir al primer encuentro al Vaticano, que se hacía la primera vez que en el Vaticano se hacían encuentros de movimientos populares. Uh-huh. Es decir, la primera vez que entramos con los carros de cartonero y con todas nuestras cosas al Vaticano. Ahí ya había habido un discurso del Papa que fue... ¿Entraron con los carros de cartonero ahí al Vaticano? Sí. Y digamos, ya el discurso de ese momento, que a mí me parece que nos faltó... comunicar mejor, mayor difusión de ese discurso, digamos, un trabajo más fuerte, porque los medios hegemónicos y no tan hegemónicos no lo elaboraron, digamos, ¿no? El planteo. Pero ya ahí había planteado la necesidad de reforma agraria, la necesidad de sindicalizar a los trabajadores que no tienen, que se inventaron un trabajo para vivir y que no tienen derechos. Ya estaba hecho el planteo. Lo que pasa es que, bueno, acá fue un encuentro con mayor cantidad de compañeros. Hablamos sobre los tres ejes que ya habíamos hablado en el Vaticano, que son techo, tierra y trabajo. Uh-huh. A mí me tocó hablar en el panel de trabajo. Planteamos la necesidad de todo el proceso que se dio en Argentina, digamos, donde vivimos en un país donde hubo pleno empleo, y sin embargo nos arrasó el proyecto neoliberal que fuertemente empezó en el 76, la lucha de nuestro pueblo, y la necesidad hoy de darle dignidad a los trabajadores que están, digamos, fuera de los procesos productivos, y que se inventaron un trabajo para vivir, y que ese trabajo es el que tienen y el que hay que darle dignidad. Uh-huh. Es toda una discusión que estamos teniendo incluso con el gobierno nacional, con el que no nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas, pero en eso no. Claro. Cuando viene el Papa, ya, digamos, por supuesto, habíamos profundizado mucho la discusión. Cuando viene el Papa, la profundiza más todavía, ¿no? Claro. Analiza más fuertemente cómo el proceso capitalista, sin decir capitalismo, hizo todo el análisis de cómo va dejando fuera a grandes capas de trabajadores, cómo los empobrece, digamos, cómo el narcotráfico, que es una estrategia también del imperialismo, no lo dijo así, son palabras mías. Uh-huh. Pero plantea cómo te va degradando como sociedad y la necesidad de poner la economía al servicio del hombre y de la mujer, y no nosotros al servicio de la economía, de los intereses de las corporaciones que concentran. Uh-huh. Y el discurso fue realmente... Nosotros nos mirábamos con otros compañeros y decíamos, che, pero cada vez le agrega, sí, cada, ¿no?, vez profundiza más la discusión. Sí. A nosotros realmente nos llena de entusiasmo, porque además somos parte de una organización que se llama Misioneros de Francisco, que es salir a misionar, digamos, como se ha misionado siempre, pero también pudiendo profundizar las discusiones en las mismas misiones que hacemos. 100 compañeros de Misioneros de Francisco fueron a Paraguay y tuvieron un momento de encuentro con el Papa, donde le bendijo todas las imágenes y habló con cada uno, y fue muy conmovedor. Así que se ha mezclado acá religiosidad popular y bueno, y la importancia que tienen hoy los movimientos populares en el mundo. Sí, sí, la importancia de la fe también en estos procesos. Y bueno, claro. y el propio Papa también en su discurso ante los movimientos populares le cargó la mochila también de ser los responsables de cambiar esta crisis que cada vez es más excluyente. ¿Cómo lo ves vos desde la CETEP esto también de decir, bueno, ustedes son el actor, es decir, si, lo tienen que hacer ustedes también, dijo el Papa, son ustedes los que se tienen que cargar de humanizar este sistema? Por supuesto, nosotros tenemos una responsabilidad política, una responsabilidad social, y en esa responsabilidad, digamos, nosotros, o por lo menos, no sé, algunos, cuidamos mucho el tema de la unidad. Es decir, el sistema capitalista tiene además una forma de hacer propaganda permanentemente sobre la necesidad del consumo de cosas que no son necesarias, digamos. Yo siempre digo, hay una gaseosa que es símbolo del imperialismo, que no la quiero nombrar para no hacerle propaganda. Nunca tuvimos necesidad. La necesidad cuando vos nacés es de tu alimentación, no sé, de tomar la teta de tu madre, pero no existe la necesidad de consumir gaseosa. Es una necesidad que te impone la producción. Y así todo lo que se produce, en gran medida, lo que hace es generarte la necesidad primero para que vos consumas. Esa discusión es la gran discusión, digamos. ¿Cómo hacemos para vivir bien, vivir dignamente, generar un proceso de cambio y no caer en el consumo que nos lleva a... Bueno, a consumir después cualquier cosa, digamos, si tenés plata, después, si sos un consumidor compulsivo, consumís cualquier cosa, no lo que necesitas, sino cualquier cosa. Y esa es la gran discusión para ir conformando movimientos populares que den discusiones integrales y que trabajen sobre la unidad de lo que necesita nuestro pueblo. En Argentina el proceso político se ha dado con una fuerte impronta de los trabajadores, o sea, del movimiento... Sí, pero gringo, también esto es una verdad que uno de las grandes... algo que le caracteriza el modelo económico argentino es incentivar el consumo y que ese consumo a su vez reactive la industria. De alguna manera entra en una contradicción con esto de decir, bueno, no hay que consumir por consumir porque la tierra tiene un límite, es un modelo excluyente. ¿Qué estrategia se plantea eso estratégicamente para pensar un país, un modelo económico a largo plazo? Mirá, a mí me parece que, o sea, si vos vas construyendo, ya, para ser más claro, los programas más interesantes que yo he leído en mi vida, los programas políticos, han sido los de Huerta Grande, Las Faldas, CGT de los Argentinos, los 26 puntos de Baldini. Esos puntos construidos de la necesidad de los trabajadores ponían el eje en la distribución de la riqueza y en la construcción de una patria que vos, donde vos te sientas más feliz. El consumo no te resuelve el problema de la felicidad. La felicidad te lo resuelve el compartir la vida con otros. Entonces, ahí vos vas construyendo valores y vas generando escenarios distintos donde no pones el eje en la competencia ni en el consumo. Digamos, hay que discutir, bueno, está bien, yo lo que quiero es consumir lo que se necesita para vivir. Parece una cosa, digamos, a veces imposible de lograr, pero es la forma de ponerle límite a este sistema que se concentra. Y al respecto de eso, el encuentro se llevó adelante en Bolivia, que con respecto al buen vivir es como paradigmático junto con Ecuador, por ahí Venezuela. Bueno, mira, en Bolivia tenemos ejemplos sobre el planteo del buen vivir que tiene Bolivia en el proceso de cambio boliviano. Te digo, la producción de alimentos en Bolivia está, digamos, no está concentrada como está concentrada en la Argentina. No quiero decir que son el ejemplo, ¿viste? No me quiero enganchar con que son mejores que nosotros, ni esas estupideces, sino Por ejemplo, nosotros tenemos que desconcentrar los monopolios de la alimentación, que son centrales para nuestra vida. Bueno, hay que producir de otra forma, hay que producir sin agrotóxicos. Tuve la posibilidad de hablar con un uruguayo que me impresionó. Como, tipo, decía, yo con 2 hectáreas, produzco, vendo, vive mi familia y no tengo problema. Sí. No lastimo la tierra y produzco lo que tengo que producir. Uh-huh. Bueno, hay que ir para ese lado, sinceramente. Yo creo que hay que ir para ese lado, hay que tener una visión integral. Va a llevar tiempo. Tampoco si hacemos la plancha, el proceso de concentración de capital nos va uh-huh. a terminar destruyendo, pero nosotros tenemos que ir hacia ese lado, y yo creo que ha sido un aporte este encuentro para ir por ese lado. Después, uh-huh. es cierto lo que dice el Papa, tenemos una responsabilidad de militar mucho tiempo estas cuestiones. Claro. Sí, son procesos, pero también el Papa decía esto, este sistema entró en crisis, cada vez hay más excluidos, y bueno, también el avance tecnológico, todo esto se va produciendo que cada vez haya más excluidos y no queda otra que organizar y empezar a analizar, ver el cambio de tanto de consumo como de producción, y bueno, también ese es el trabajo que se viene dando dentro de la Confederación. Exactamente, sí, tal cual. Nosotros, a ver, la contradicción que vos planteás sobre un modelo de consumo es una contradicción real, pero que se puede resolver sobre la base de que este gobierno ha generado las condiciones para que mejores. No podíamos pensar de esta forma en los 90, solamente pensábamos en matar el hambre de nuestro pueblo, que no exista más el hambre. Uh-huh. O sea, ha habido un proceso de avance, y sobre ese proceso de avance nosotros ahora podemos discutir esto. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, ahora es el momento de dar esta discusión. Uh-huh. Y de hecho, algunos la estamos dando. En esa lucha se está. Bueno, Gringo, te agradecemos por esta comunicación. No, por favor. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, seguiremos acompañando esta lucha. Bueno, yo lo que les pido a ustedes, que digamos que son comunicadores, es que lo que le decimos a una radio, si pueden y tienen redes, se la pasen a otro. Que esto se pueda escuchar en otro lado, no porque me interese a mí figurar en ningún lado, sino para generar mayor debate y mayor discusión. Esa es la idea, esa es la bandera que tratamos de levantar, de tratar de mostrar otras verdades que los medios hegemónicos, como está concentrado también, bueno, sí, no es nada nuevo, ¿no? Está concentrado la industria, está concentrado la alimentación. Un laburo que venimos dando desde esta radio y tantas otras radios comunitarias a lo largo y ancho de este país. Bueno, che, te agradezco muchísimo el llamado. Gringo, un fuerte abrazo. Un abrazo grande a vos y a la audiencia. Suerte. Pasaba entonces Esteban el Gringo Castro, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.